Buenos días. Sí, de pronto un poco desconocido para muchos de ustedes, pero también muy conocido para otros. El Señor me tuvo trabajando con Noroccidente algunos buenos años, y fue allí donde el Señor despertó mi ánimo por enseñar, por mostrar a otros lo que podían aprender de su palabra. Hace unos 13 años, más o menos, de Noroccidente salió la iglesia Calle 80. Parte de muchos de los que estaban en ese momento como líderes salimos para Calle 80 a servir allí al Señor. Y pues hasta el momento el Señor creo que ha sido allí en ese sitio proclamado. Realmente es de gozo en mi corazón estar hoy delante de ustedes, ver cómo la obra del Señor funciona en todo lado, cómo el Señor levanta cada día más personas para que quieran promulgar su nombre, proclamar a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como lo dijo William, me estoy aprendiendo nuevos nombres hoy, William, Edgar, Ricardo, ¿cierto? Fueron los que alcancé hoy a aprender. Conozco a Clemita, a Pacha, que también la vi, y muchas cosas encontradas aún en mi corazón de verlos aquí, en este lugar. Mi esposa Esmeralda también estuvo conmigo en Noroccidente. Ahora están mis hijos, el mayor, 20 años, sirviendo al Señor. Y David, Mateo se encuentran aquí también conmigo en la reunión. Mi esposa, hoy nos pusimos de acuerdo en hacer también almuerzo. También es arroz con pollo, entonces para que no me quedara, me dijeron que tenía que preparar lo mismo. Pero hoy quiero que veamos un pasaje y un punto importante para nosotros como iglesia. Un punto que deberíamos cada uno de nosotros reconocer diariamente. Es el mes del amor y la amistad, ¿cierto? Eso es lo que dice la publicidad, lo que dicen los novios. Los casados ya casi ni se acuerdan. Pero creo que es una muy buena oportunidad para que cada uno de nosotros esté evaluándose a sí mismo si realmente ama a su hermano, si lo hace. Eso es lo que quiero que el día de hoy saquemos como conclusión. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, Génesis, capítulo 4. Es bueno que tengan allí sus Biblias. Yo les voy a leer de la versión tradicional para nosotros, la 60. Dice Génesis capítulo 4. ¿Lo tienen ya todos? Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te devolverá a dar la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. Toda la historia de Caín quería que la contara, quería que la leyéramos y la recordáramos. Pero quiero solamente tratar un punto. Varias cosas aquí en este pasaje para tener en cuenta en el contexto. Uno, encontramos a el primer bebé de la historia. Es el primer bebé que ustedes van a encontrar allí en su palabra. El primero que nació, Caín, el mayor, ¿cierto? Dado por Jehová. Entonces, el primer bebé y el primer asesino. Eso es lo que encontramos allí en este pasaje. Primer bebé, primer asesino de la historia, mató allí a su hermano, dice. Varias lecciones. Primero, es Dios quien da a nuestros hijos. Eso es lo que dice también allí. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa fue la oración o lo que dijo Eva. Por voluntad de Dios son nuestros hijos. Muy importante, por eso les amamos. Por eso nosotros nos encargamos también, los que ya creemos en Cristo y en su salvación, de llevarlos a la iglesia, de proclamarles la palabra y de darles ejemplo. De Jehová son los hijos. Él nos los ha dado. Ese es uno de los principios. Otro, Dios se agrada del sacrificio que hacemos con el corazón. Eso fue lo que pasó allí con Caín y Abel. Él se agradó por el sacrificio que Abel le había dado. Dios se agrada con los sacrificios que nosotros hacemos delante de Él, de corazón y para Él. Es otro principio que aprendemos allí. El pecado original es real. Es real. Muchos no quieren creerlo y aún teólogos de la nueva era hablan acerca de que ese pecado no existió. La iglesia tradicional quiere enseñarnos que eso fue solamente algo, una historia bonita que se contó, pero el pecado original sí sucedió. Y lo vemos allí reflejado con Caín, que no había recibido influencia mala de nadie, sino que allí en su corazón estaba realmente la maldad. El que hace el bien será enaltecido y el que no será humillado. La sangre de los justos clama a Dios. Versículo 10. Y Dios sustituye lo perdido por su causa. No alcanzamos a llegar hasta ahí, pero lo vimos o lo podemos ver en el versículo 25. Cuando Dios restituye a Adán y a Eva, un nuevo hijo, Seth. Pero quiero que nos concentremos, por favor, en un versículo, solo uno. Hasta aquí solamente era que tengamos idea de qué estamos hablando, cuál es nuestro contexto, pero quiero que busquen allí en su palabra, allí ustedes en sus Biblias, versículo 9. Versículo 9 del capítulo 4. Es una pregunta. Jehová dijo a Caín, ¿cierto? Esa es la pregunta. Jehová dijo a Caín. ¿Qué le dijo? ¿Dónde está Abel tu hermano? Es la pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? Quiero saberlo. ¿Dónde está? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? No lo sé. No lo sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? La respuesta, creemos saberla, ojalá que sí. Pero, ¿qué si el Señor hoy nos hiciera la misma pregunta a nosotros? ¿Qué si nos pregunta por, no sé, nombres? No sé, Adelita. ¿Alguien sabe algo de Adelita? Bueno, yo lo sé. Está en la casa, está enferma. Tiene un problema de una afección. Y no está. No conozco muchos nombres de ustedes, pero ¿qué si Dios le pregunta hoy por alguno de los que siempre vienen y hoy no está? ¿Qué le responde usted? Espérame, Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que saber por qué Fernando no viene? ¿Acaso yo tengo que saber por qué Felipe no está con nosotros? ¿Acaso yo tengo que ver por qué María o Claudia no están? Seguramente es una buena respuesta. Fue buena respuesta para Caín, ¿cierto? Esa fue buena respuesta. ¿Qué si el Señor nos llega a preguntar hoy? Muchos de nosotros siempre venimos a la iglesia o al culto esperando a que Dios nos hable, ¿cierto? Eso queremos. Ojalá que hoy en el culto Dios me hable. Bueno, y si Dios le habla y te pregunta por un hermano que hoy no ha venido, ¿qué le respondes? Es ahí donde quiero que nos concentremos. Y es ahí donde quiero que en esta mañana reflexionemos y pensemos, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué es ser guarda? Es la misma palabra que el Señor usó para decirle allí a Adán que cuidara el huerto y lo labrara. Es la misma palabra. Tú tienes que guardar el jardín del Edén. Cuando le habla allí, cuando le dice la misma palabra, ¿acaso soy guarda? La usa. ¿Qué es guardar? Es cuidar. Eso es. ¿Qué es lo que hace un guarda o el guardia o el celador? Cuida, guarda, está atento. Eso es lo que tenía que estar haciendo Caín con respecto a su hermano. Estar atento a ver qué le sucede, qué le pasa. Estar al cuidado. Cuando se duerme el guarda, se puede perder cualquier cosa. ¿Será que estamos dormidos delante de Dios? Y si Él nos pregunta hoy, le podemos decir, Señor, no sé. Señor, no sé. Más triste si nos pregunta por nuestros hijos. Vení. Tus hijos no vinieron a la iglesia contigo. ¿Dónde están? ¿Y tus padres? ¿Y tus hermanos? ¿Dónde están? ¿Acaso soy yo? Buena respuesta para Caín. Quiero que veamos por lo menos cuatro razones por las cuales nosotros sí debemos ser guarda de nuestro hermano. Tener un fundamento por el cual decirle al Señor, Señor, perdóname, sí he pecado porque no he sido guarda de mi hermano. Busquen en sus Biblias, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. El primer punto para los que toman apuntes, debemos ser guardas de nuestros hermanos por amor en Cristo. Debemos ser guardas por amor en Cristo. Primera de Juan, al final, una de las cartas, capítulo 3, versículo 10. Dice así, espero ya todos lo tengan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Vamos a seguir leyendo, pero aquí quiero hacer un stand-by. Y es, solamente hay hijos de Dios o hijos del diablo. No hay primos de Dios, ni hay sobrinos de Dios, ni hay nietos de Dios. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay una tercera opción. Y ese es el primer punto para esta mañana. Lo primero que tú tienes que hacer es delante de Dios y ponerte a cuentas. Señor, ¿realmente soy tu hijo? ¿Realmente tú, mi Dios, eres mi padre o no? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante sí podemos empezar a hacer una gran diferencia. Si no eres hijo de Dios, no tienes por qué ser guarda de otro hijo de Dios. No es necesario. Satanás también los cuida, igual que te cuida a ti. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habíais oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el versículo 20 del capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien? A Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces tenemos la primera razón. ¿Por qué sí debo ser guarda de mi hermano? ¿Por qué usted hoy, en esta mañana, sí debería saber qué pasa con sus hermanos en la iglesia? Por el amor en Cristo. Si realmente has nacido de nuevo, si amas al Señor, amas a tu hermano. Puedes tomar una actitud homicida como la que tomó Caín, o una actitud como la que tomó el Señor Jesucristo y fue entregar su vida por amor. Entonces, a mí siempre me gustan los dos puntos para que ustedes escojan. Y uno, ¿qué quieres hacer? ¿Como homicida o como lo que hizo el Señor? Entonces ya vamos entendiendo o vamos teniendo una razón por la cual yo debo responder delante de Dios por un hermano mío, aquí en la congregación. Si amas a Dios, amas a tu hermano. Si has conocido el amor de Dios, si amas al Señor a quien no has visto, amas a tu hermano a quien ves aquí en la congregación. Ah, pero es que usted no conoce a mi hermano. Uy, es cansón, es terrible, es mala gente, es grosero, es... Y todas las excusas que ustedes quieren, pero eso es él. Pero lo que yo estoy hablando en esta mañana es de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si allí en tu corazón está el Espíritu de Dios, está el Señor morando, habla de amor para con tu hermano. Entonces, una respuesta. No, quiero ser como Caín. No tengo ni idea de dónde está mi hermano. Señor, no quiero ser como Caín. Mi hermano está enfermo. Mi hermano no pudo venir. Una actitud. El amor, cuando es bíblico, no es de solo palabras. No es venir y decirles, darles el abrazo y decirle, te amo, hermano. No es eso. Eso es parte. El amor es acción, es hacer. ¿Qué haces por tu hermano si lo amas? Cuando está en necesidad, dice su palabra, ¿qué haces? Viene allí en necesidad y tú le dices, hermano, oraré por ti. ¿Cierto? ¿O en qué estás en necesidad? ¿Qué necesitas? De pronto yo no puedo ayudarte, pero más grato es dar que recibir. ¿Amas a tu hermano? Si amas a tu hermano, te preocupas por él. Hay una definición de amor bíblica que es la que enseñamos. Amar es proveer y proteger. Eso es amor. Proveer y proteger, no hay otra definición. No son sentimientos. Proveer y proteger. Cuando tú amas a tu hermano, estás proveyendo y estás cuidando. A las esposas, que el esposo llega borracho y les pega, pero al otro día les trae flores, ¿cierto? Y le dice que la ama y le trae flores, y en la segunda paliza la ama y le trae flores. Pues al cementerio le llevará flores y sigue así. Pero cuando nosotros amamos, cuando nosotros realmente queremos mostrar ese amor bíblico, el amor el cual nos han enseñado, hacemos por los demás, hacemos por ellos, les cuidamos y les protegemos. ¿Por qué usted cuida a sus hijos y por qué los protege? Por amor. ¿Por qué cuida a su esposo o a su esposa? Por amor, usted lo cuida y lo protege. Ese es el amor que nosotros debemos mostrar para con nuestros hermanos. Entonces, primera razón, debemos amar a nuestros hermanos porque tenemos amor en Cristo entre nosotros. Primera razón. Segunda razón, debemos ser guardas de nuestros hermanos porque son parte del cuerpo de Cristo. Son parte del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12. Busquen, por favor, en sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a ubicarnos en el versículo 14. Aquí es un pasaje que ya hemos leído, que ya han leído. Es acerca de los dones, acerca del cuerpo. Pero quiero que nos esforcemos en encontrar algo especial. Dice el versículo 14 del capítulo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice el versículo 22, los miembros del cuerpo parecen, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice? Son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros del se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa es otra razón. Y aunque parezca increíble, todos nosotros los que pertenecemos a la iglesia de Cristo somos un solo cuerpo. Eso es lo que dice allí el Señor. Y es el Señor el que los ha puesto allí en medio. Si ustedes están en esta congregación, en este local, aquí en Noroccidente, no es por casualidad. Es porque Dios le ha placido en su gracia y en su misericordia tenerlos a ustedes aquí. Ninguno de ustedes sobra. Ninguno. Son importantes. Por eso el Señor murió en la cruz. Cada uno de ustedes valió la pena en la cruz. Cada uno. Pero nosotros y entre nosotros nos menospreciamos. Igual que nuestro cuerpo. No le ponemos cuidado al hígado hasta cuando el hígado molesta. ¿Alguno sabe cómo es su hígado? ¿Sabe cómo está? ¿Si se ha hecho exámenes? No nos importa. La próstata hasta los 50 nos está molestando. Antes ni nos acordamos de ella. Cada parte del cuerpo, dice el Señor, es fundamental. Cada parte. Cada uno de los que estamos aquí es tan importante para la obra. Pero tan importante que casi que cada uno de nosotros debería pensar, si el hermano no llega, estamos débiles. Realmente no estamos completos. Yo sé que hay algunas cosas que sobran, ¿cierto? El apéndice de vez en cuando hay que sacarlo. Bueno, hay partes del cuerpo que están empezando a sobrar. ¿Qué tanto amas tu cuerpo? ¿Y qué tanto amamos el cuerpo de Cristo? ¿Qué faltó hoy? ¿Las rodillas? ¿Faltarían los ojos? ¿Qué faltó? ¿El oído? ¿Qué faltó en esta mañana? Lo cual hace que seamos incompletos. Mi hermano, si usted está pensando en no venir el próximo domingo, piénselo bien. Piénselo bien, porque sin usted estamos incompletos. Queremos que esté en medio de nosotros para alabar al Señor. Ese es el objetivo. Ustedes no pueden tomar la decisión el domingo, 9 de la mañana, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Bueno, si llueve, no voy. Si hace sol, no, pero es que me quemo. Esa decisión ni se debe tomar, hermanos. El sábado ustedes se preparan. Desde el viernes si quieren. Pero estamos tan embolatados con las cosas que el mundo nos trae, ¿cierto? Con trabajo. Pero el día sábado, qué buena oportunidad para prepararnos, para ir a la iglesia. Unirnos juntos, alabar al Señor. El Señor, ¿qué tendrá para mí en este día? ¿Qué el Señor dará a mi vida? No lo sabemos. ¿O qué te has perdido cada vez que no has venido? Cada vez que has dejado el cuerpo de Cristo incompleto. Es que el partido estaba más bueno. Todos nosotros, miembros. Cuando uno de los miembros se duele, sí, el ejemplo lo hemos puesto, yo lo he puesto, yo creo que otros, si se pegan en el dedito gordo, ¿cierto?, contra el borde de la cama, solamente la pierna tiembla, no, le tiembla uno hasta el último cabello, uno se estremece, algo le pasó. Hace unos días, increíblemente, uno de los jóvenes tendiendo la cama se fracturó un tendón. Es increíble, ¿cómo puede pasar eso? Tendiendo la cama, y esto es no para que los jóvenes tengan excusa de no tenderla, pero tendiendo la cama, al colocar la sábana contra el colchón, el dedo se le dobló y se le partió un tendón, increíble. 25 días de incapacidad. ¡Guau! Increíble. Pero él decía, no, no puedo coger la botella, no, no puedo coger el vaso, no, no puedo abrir la Biblia, ¿cierto? Eso es la disculpa número uno. Pero un miembro se duele y todos se duelen. ¿Qué debería hacer yo? Que se duela, fue el dedo, ¿cierto? No, los ojos estoy bien, del oído estoy perfecto. Si el dedo duele, no importa. Si no importa, ojo, porque esa es una enfermedad, ¿cierto? Se llama lepra. Si usted no tiene sensibilidad en la piel, eso se llama lepra. Entonces, si usted tiene lepra, no le importa si su hermano está herido o no, no importa. Eso no le va sobrando. Pero cuando usted ama su cuerpo, se preocupa, se cuida. Fue al médico, le sacaron incapacidad, no fue por no ir a trabajar, le colocaron férula. Y todo el tiempo era con la mano así, él andaba. Y todos sabían, tenían que ver con que él estaba con el dedo mal. ¿Nos cuidamos nosotros? ¿Nos cuidamos realmente para estar bien delante de Dios? Si un solo miembro se duele, todos deberíamos dolernos. Eso es lo que dice el Señor. Si uno está enfermo, oremos por él, llamemos a los ancianos, dice su palabra. Es lo que tenemos que hacer. Pero se enferman y nadie sabe. Nadie supo que se enfermó. Nadie supo que se murió, amaneció muerto en la cama. Y nadie lo supo. A los 15 días, venga, y el hermano fulano no volvió. No, pero si él murió hace 3 semanas. ¡Qué triste! ¿Y qué si a usted el médico le dice, no, su hígado hace 2 años dejó de funcionar? Otra razón por la cual nosotros sí debemos responder al Señor. Sí, Señor, soy guarda de mi hermano, porque somos todos miembros del mismo cuerpo. Si no eres miembro, no te preocupes, nuevamente, están las dos opciones. No te preocupes, no eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué más da? Pero si eres miembro, si realmente eres del Señor, preocúpate, preocúpate. Y otros se preocuparán por ti. Que te busquen, que te llamen. En alguna oportunidad fue Lutero el que dijo, cuando llegue al cielo me voy a sorprender, va a sorprender tanto, porque allí voy a encontrarme personas que no pensé que estuvieran allí, y voy a ver que faltan otras que yo pensaba que deberían estar ahí. Me voy a sorprender. Y miren, mis hermanos, nos vamos a sorprender cuando veamos que una llamada hizo la diferencia. Una oración por un hermano hizo la diferencia. El solo saludarle en la mañana y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Pasaste la materia? Mire, eso puede evitar que muchos incluso hasta se suiciden. No sabemos. Si nos preocupamos unos por otros, nos vamos a sorprender. Si un hermano no viene a la iglesia, debería afectarnos a todos. Debería. Y deberíamos informar también cuando no venimos y por qué. Estamos incompletos si usted no viene. Estamos incompletos sin lo que Dios ha traído para esta congregación en Noroccidente. Estamos incompletos. No lo pienses 2 veces el próximo domingo. Y los que ustedes ven, ustedes yo creo que sí se conocen entre sí. ¿Saben hoy quién faltó? Yo lo creo. Ustedes deben saber hoy quién no vino, quién faltó. Pues la tarea para el que se acordó de alguien es llamarle. ¿Por qué no viniste? Te extrañamos. Eres muy importante que estés con nosotros. Muy importante. Una llamada puede ser la diferencia. Entonces, número uno, somos guardas de nuestros hermanos, primero por amor en Cristo, y segundo porque somos parte del cuerpo. Tercero, somos guardas de nuestro hermano, porque dice en su palabra que lo que les hacemos a ellos, a Cristo, lo hacemos. El Señor Jesús, hablando acerca del final de los tiempos, Mateo capítulo 25, les dijo algo a sus discípulos. Mateo capítulo 25, versículo 34. Versículo 34 en adelante. Dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí me lo hicisteis. Mire el favor que usted está haciendo por otra persona, el favor que usted está haciendo por otro miembro de la congregación, al Señor mismo lo estamos haciendo. Es Él el que lo va a agradecer. Nosotros hablamos del canal de la bendición, ¿cierto? En estos tiempos de lluvia, cuando una canal se tapa, sí recibe toda el agua, pero no sirve para nada, se desborda. Pero cuando el Señor nos bendice y nosotros bendecimos, funciona la canal. Realmente estamos llevando a otros la bendición que Dios nos da. ¿Tú no sabes por qué tienes tanta salud? De pronto es para que visites a los enfermos. O quisieras más bien que te visiten y estés enfermo. Pues también lo decides. Pero si tienes buena salud, si tienes piecitos, decía mi madre, para caminar y manitos para hacer, ¿por qué no haces? Otros que seguramente están en hospital quisieran estar aquí en medio de nosotros. Otros que no pueden caminar quisieran venir corriendo a la iglesia, pero dependen del que los lleve. ¿Por qué tú, pudiendo pasar por alguien que no puede venir por dinero a la iglesia, por qué no recogerlo? Lo que hagas a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. En esto pensad. No sabemos cuántas veces al orar por alguien estemos salvándolos de caer en algo de pecado. No sabemos cuánta fuerza realmente le damos y ánimo a otra persona cuando le visitamos. Cuando estando enfermo le llevamos una manzana, no lleve más. Lleve algo, sí, ojalá así lo haga, ser agradecidos. Pero eso anima. Realmente lo que hace la desunión entre nosotros es la despreocupación. Yo no sé dónde está. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso yo debo ir? No, que vaya William, que vaya Miguel, que vaya Ricardo, que vaya otro. ¿Por qué tengo que ir yo? Claro, nuevamente, si no eres miembro del cuerpo de Cristo, no vayas, vas a ser un estorbo. Pero si eres parte del cuerpo, si amas al Señor, ve y visita. Ve y haces, dale de comer, desnudo y lo vestimos, dice allí en su palabra. No sabemos en qué momento. Y más aún, dice en otra parte, atendimos ángeles sin darnos cuenta. Por amor al Señor. Porque somos su cuerpo y porque a Él lo hacemos. Tres razones hasta ahora por las cuales a la pregunta, deberíamos ya tener una respuesta. Pero si no es suficiente, si hasta este punto número 3 todavía estoy diciendo, no me está hablando a mí, no soy yo el que debo ser guarda de mi hermano, hay otro pasaje. Nosotros debemos ser guardas de nuestros hermanos porque Dios lo ordena. Dios lo manda. Es un mandamiento. Colosenses 3, versículo 12. Y busquémoslo todos, por favor. Me gusta que cada uno en sus Biblias busquen el pasaje, que se den cuenta que no es la mía la que dice eso, sino que ahí está escrito. Toda la palabra de Dios, creemos, es inspirada por Dios. Y lo que estamos haciendo es solamente exponiendo lo que Dios está diciendo allí. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice allí, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo el pasaje. ¿Qué tenemos que hacer? Es una orden. Perdonándoos, soportándoos, exhortándoos unos a otros. No lo busquen, dice 1 Tesalonicenses 5:11 para los que toman apuntes. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Muchas órdenes dadas por el Señor. ¿No lo queremos hacer por amor en Cristo? ¿No lo queremos hacer porque pertenecemos al cuerpo de Cristo? ¿No lo queremos hacer porque al Señor lo hacemos? Entonces solamente obedezca. No es más lo que tiene que hacer. Tienen que exhortarse unos a otros, animarse cuando están desanimados. Esa es la orden. Que no ha venido, ¿por qué? No, es que está más desanimado, pero es que Miguel no lo ha visitado. ¿Será él el que tiene que visitarlo? ¿O seremos nosotros que somos parte? La responsabilidad es de cada uno de ustedes. De cada uno. Yo sé que a nosotros nos gustan que nos llamen. Y si estoy enfermo, quiero que me llamen y me visiten. Y si cumplo años, quiero que me llamen. Pero ¿a cuántos visitas cuando están enfermos? ¿A cuántos llamas cuando cumplen años? ¿A cuántos les mandas un correo? Ahora es tan fácil, un WhatsApp, un mail, un mensaje, es tan sencillo. Pero es nuestra responsabilidad. Volvamos a Génesis capítulo 4. Versículo 9. Y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, hasta ahí, No leamos más. Hoy el Señor les pregunta a ustedes, ¿dónde está tu hermano? Y creo que hemos aprendido hoy algo de lo que Dios pide que hagamos. Y yo creo que la respuesta no es la de Caín. Esa no es la respuesta que el Señor espera de su pueblo. Esa no es la respuesta que Dios espera de sus hijos. La respuesta que el Señor espera es algo concreto. Señor, porque amo a mi hermano, sé que le está pasando esto. Entonces, antes de salir de este local, yo les pido que evaluemos esa parte en nuestra vida. ¿Qué le evaluemos? Que nos evaluemos unos a otros. ¿Qué tanto nos conocemos? Yo sé que las roscas existen, en todo lado hay roscas, ¿cierto? Y eso es lo que más se habla. De los 70, el Señor tenía 12, de los 12, 3, y de los 3, 1. Hay roscas, ¿cierto? Entonces, pero cuidémonos de estar en una, por lo menos. Y de que entre todos, ojalá pudiéramos unirnos. Y saber quién es Pedro, saber quién es Carlos, saber lo que hace. Hoy tienen almuerzo. ¡Qué oportunidad tan impresionante para demostrarse amor! Compartiendo la comida. Alrededor de la mesa conversamos. Esa es la oportunidad tan grande que ustedes tienen hoy. No conocen a alguien, no se sienten con la rosca. ¡No lo hagan! Siéntense hoy con alguien a comer con quien no se han hablado, con quien hace rato no se han visto. Yo les pido que lo hagan, que pongan en práctica el amor que el Señor ha puesto en sus corazones. Pónganlo en práctica. Eso es lo que debemos hacer. A eso el Señor nos ha llamado. Entonces, esa es la tarea. Preocúpate por el que no ha venido a la iglesia. Por el que lleva una semana, dos semanas y no ha venido. Yo creo que aquí sé que llevan listados. Si no tienen, no saben quién no ha venido, hablen con el que lleva los listados. Ven, dame un nombre. Yo quiero llamar a alguien esta semana. Quiero saber, quiero conocerlo. Triste cuando uno llama a alguien y le toca identificarse, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Marta. ¿Cuál Marta? De la iglesia. ¡Ah, sí, Marta! La de cabello mono. No, la negrita. ¡Ah, sí! ¡Qué triste! Y que entre nosotros como hermanos, que llevamos de pronto años conociéndonos, ni eso hagamos. Mis hermanos, yo les pido que lo pongamos en práctica. Que pongamos en práctica el amor que el Señor ha puesto en medio de nosotros. Que velemos por ellos. Que si el Señor nos pregunta por tu hermano, lo hagas y le des respuesta. A los esposos, un mensaje también. Tú eres guarda de tu esposa. Tú das cuentas a Dios por ella. Padres, ustedes dan cuenta al Señor por sus hijos. O ustedes le van a decir, ¿acaso soy guarda de mi esposo? ¿Acaso soy guarda de mi esposa? Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Mi Señor, a ti, en esta mañana doy gracias, gracias por esta congregación aquí en Noroccidente. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia y tu gloria reflejada en cada uno de ellos. Mi petición en esta mañana es que cada uno en sus corazones esté siendo transformado por tu palabra. Que realmente estemos conscientes del amor que debemos tener unos para con otros. Del ánimo que debemos fomentar y animar. Gracias a ti por cada uno de los que están aquí en esta congregación. Gracias por sus líderes, gracias por el amor que también has puesto en ellos para guiar esta congregación. Permite, Señor, que salgamos de este local realmente con un objetivo en nuestras mentes y en nuestro corazón. De que sí debemos ser guardas de nuestro hermano. Gracias a ti, mi Señor, y toda la gloria y la honra sean siempre para ti. Amén. Pueden tomar asiento.